Comienza aquí y ahora en vuestra emisora favorita este programa llamado Momentos Compartidos, en el que un grupo de amigos ya nos reunimos cada semana. No somos profesionales, pero hacemos este programa con mucho cariño, ya que nos juntamos en un taller, el taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, para aprender un poco este maravilloso mundo de la radio y haceroslo llegar con estas secciones que poco a poco vamos renovando, actualizando, para que no os aburráis de ellas. Como siempre os digo, esto es un cajón del sastre, hay de todo, como en botica. Lo mismo nos vamos de viaje que te contamos un monólogo de humor, o por qué no, te informamos del cine, libros, televisión o incluso de cocina. Así que quédate con nosotros y ya verás cómo no te vas a arrepentir y lo vas a pasar muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a este, vuestro programa Momentos Compartidos, que comienza ahora mismito. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Tiempo ahora en nuestro programa de repasar nuestras efemérides. Esos hechos históricos curiosos que ocurrieron tal día como hoy, un 27 de febrero, de hace ya unos cuantos años. Por cierto, hoy se celebra el Día Internacional de Trasplante de Órganos y también en República Dominicana hoy celebran el Día de su Independencia. Sofía, ¿qué otros hechos históricos podemos destacar hoy? Pues comenzamos con algo curioso, y es que hoy, hace 220 años, declarábamos la guerra a Portugal. Sí, habéis oído bien. Se llamó la Guerra de las Naranjas, un breve conflicto militar que se originó tras la negativa portuguesa a someterse a las presiones políticas franco-españolas. Napoleón y el español Manuel de Godoy exigieron al país vecino romper su alianza tradicional con Inglaterra. Y ahora, Vicky, repasa más efemérides ocurridas en nuestro país, porfa. La expulsión de los jesuitas de España de 1767 fue ordenada por el rey Carlos III bajo la acusación de haber sido los instigadores de los motines populares del año anterior, conocidos con el nombre de motín de Esquilache. Fernando VII les permitió el regreso a España el 15 de mayo de 1815. Otro dato es que los jesuitas serían expulsados de España dos veces más. Y por último, en 1853 se inaugura la primera locomotora, a la que se denominó Española. Merche, repasa ahora otros hechos ocurridos fuera de nuestras fronteras. Pues voy con dos breves apuntes. El primero, ocurrido en 1594. Enrique IV era coronado como rey de Francia. Desde 1996 se celebra el Día Pokémon. La razón, Nintendo lanzaba ese año al mercado los primeros juegos de Pokémon, la saga más antigua de los japoneses. Pokémon Rojo y Verde fue su nombre. Cerramos las efemérides con cumpleaños y fallecimientos. De todos ellos se encarga Ana. Pues comienzo hablando de alguien muy conocido en Logroño por su estatua ecuestre, Baldomero Espartero, militar y político nacido en 1793. En el año 1863 nacía el pintor Joaquín Sorolla. Y quien estará hoy de celebración será la excantante de Presuntos Implicados en 1963. Nacía Soledad Jiménez. Así de bien canta. Aunque se pierda entre la selva el viejo canto del tambor. Y en cuanto a extranjeros, hoy lo hacemos con tres actrices. En 1930 nacía Joan Woodward, que protagonizó películas como El largo y cálido verano, Filadelfia y La edad de la inocencia. Dos años más tarde nacía la actriz estadounidense Elizabeth Taylor, que protagonizó películas como Cleopatra, Gigante, Mujercitas. Y por último, la joven Kate Mara, nacida en 1983. La hemos podido ver en Marte, Morgan o Iron Man 2. Y con ellas cerramos ya las efemérides de hoy, 27 de febrero. Sigo esperando la lluvia, sigo esperando al amor. Y en la pradera del tiempo yo espero rocío para esta flor. Que no te den gato por liebre. Ni 2x3 en lugar de 3x2. Que no te encadenen al WhatsApp. Ni te timen por teléfono. Para eso llega el Tocomocho. Una sección que hablará de timos, estafas y todo lo que pueda perjudicar tu bolsillo. Con José Antonio Laboreo. Pues queridos oyentes, a la sección de hoy bien podríamos llamarla bulos del mes de marzo, ya que en ese mes precisamente se celebran dos acontecimientos que tienen que ver con el programa de hoy. Empezamos por el 19 de marzo, el Día del Padre. De nuevo se ha podido ver moviéndose ya por las redes una noticia falsa cuyo titular es: el gobierno prohibirá el Día del Padre y de la Madre para no ofender a los gays. Mediterráneo Digital lo publicó en octubre de 2018 por primera vez. Coincidiendo con el Día del Padre, esta web volvió a publicar ese contenido en marzo de 2019 y lo vuelve a difundir ahora, ya que se acerca esta famosa fecha. En el texto se afirmaba que el Ministerio de Educación podría estudiar adoptar esa medida. Pues no, el Ministerio de Educación confirmó en aquel momento y lo ha vuelto a hacer ahora que eso no es verdad, que no se plantea ninguna medida de ese tipo. En fin, ojo con lo que se ve y con lo que se lee y con lo que se difunde. Nos vamos un poco más cerca en el tiempo, en este caso al 8 de marzo, como sabéis, se celebra el Día Internacional de la Mujer y también ya se están volviendo a ver algunos bulos, algunas falsas noticias en relación precisamente a esta fecha. Os comento brevemente algunos de ellos. Por ejemplo, no es cierto que son 31 los hombres asesinados a manos de sus parejas cada año. Es un bulo recurrente, pero la verdad es que el último informe que se dispone, en el que se recopila precisamente el número de hombres asesinados por sus parejas, datos de 2015, en concreto el Consejo General del Poder Judicial fue el que publica estos datos de violencia doméstica con resultado de muerte, y en ese citado año el número total de hombres asesinados fueron de 10. Y repasando otros años, en concreto desde 2008 a 2015, que son los que se han publicado, en ningún momento se ha alcanzado el dato de 30 hombres asesinados. Así que es una cifra falsa, y otra cifra falsa que también se está moviendo y que tampoco es cierta, ya que no hay pruebas además de ello, es que se producen 2.000 suicidios de hombres cada año por falsas denuncias de violencia de género. No hay una campaña feminista para prohibir el ajedrez por machista. Esto que se ha difundido, además con foto incluida, es un bulo, un auténtico bulo. Se trata de una cuenta troll. ¿Qué es una cuenta troll? Pues una cuenta que crea alguien, una cuenta falsa, se crea un nombre falso y empieza a publicar noticias que no son reales para difundirlas y en este caso pues para malmeter contra las mujeres, contra el movimiento feminista y yo creo que también contra el ajedrez, porque tela. Y la imagen que publica con ese titular pertenece, cierto, a un campeonato de ajedrez, pero era que estaban protestando contra la violencia de género. Han utilizado una foto con otro fin diferente al original. Y hablando de cuentas troll, otra también de estas cuentas, en este caso en Twitter, se hacía pasar por feminista para fomentar una opinión negativa respecto a este colectivo y afirmaba que tirar un bebé a la basura es un derecho feminista. En fin, Twitter actuó rápido y se ha cerrado ya la cuenta, pero insisto, son bulos, noticias que en un principio podemos pensar que son ciertas y evidentemente lo que se quiere es malmeter en este caso con el movimiento que, como os decía, el próximo 8 de marzo la mujer va a reivindicar ese su día internacional. Vamos a cerrar ya esta sección del Toco Mocho con nuestra particular visita al pasado. Fraudes, engaños y timos de la historia. En este caso sí que es real lo que te contamos aquí, aunque puede parecer increíble. Lo de hoy es algo escatológico, así que si sois un poco sensibles, yo apagaría la radio por 2 minutos. Luego la volvería a poner, porque la historia que os cuento ocurrió de verdad hace unos años. Una de las primeras lecciones que dio a sus alumnos el doctor José de Letamendi, nacido en 1828 y fallecido en 1897, este señor era catedrático de patología de la Universidad de Barcelona, fue llevar a los alumnos a ver un cadáver. Los situó a todos ante él y les dijo: dos condiciones ha de tener un buen médico: no sentir repugnancia por nada de lo que a los enfermos se refiere, y por otro lado, poseer en alto grado lo que entre nosotros llamamos ojo clínico, que es una especie de intuición profesional que nos hace darnos cuenta sin error del tipo de afección que padece el enfermo. Bueno, parecían unas palabras así dichas por un catedrático importantes. Dicho aquello, invitó a sus estudiantes a imitarle en todo cuanto él iba a hacer. ¿Qué hizo este señor? Pues introdujo el dedo índice en el ano del cadáver y sin limpiarlo se lo metió en la boca. Todos y cada uno de los alumnos, venciendo su más que natural repugnancia y asco, repitieron la doble operación para quedar bien y no ser menos que el doctor. Entonces el doctor Letamendi les dijo: muy bien, señores, y muy mal a la vez, puesto que queda probado que saben ustedes vencer la repugnancia natural. Pero también me ha quedado probado que en ojo clínico andan ustedes muy, pero que muy mal, ya que ustedes han usado siempre el mismo dedo, sin darse cuenta de que yo he usado dos, uno para introducirlo en el ano del cadáver y el otro para metérmelo en la boca. En fin, aprendieron la lección estos alumnos, no lo sé yo. Aquí dejamos esta historia, como os decía, un poco escatológica, pero real, como la vida misma, dentro de esta pequeña sección que tenemos llamada Fraudes, Engaños y Timos de la Historia. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes. Aunque no podamos reunirnos en nuestro pequeño taller de radio para hacer el programa, gracias a José y al WhatsApp, seguimos adelante con nuestras secciones para acompañaros y haceros pasar un rato agradable, que es lo que pretendemos. Así que el cuadro escogido para esta semana es El Jardín de las Delicias, del Bosco. El Bosco nació en 1450. Descendía de una saga familiar de artistas locales, bien arraigada en la ciudad flamenca de Ertogenbosch. Su padre, su abuelo, sus tíos, sus hermanos, todos eran pintores. Su matrimonio con una mujer adinerada le permitió independizarse del taller familiar, adoptar un nombre artístico inspirado en el de su ciudad, vivir holgadamente y entrar en el círculo selecto de una cofradía que le pondría en contacto con mecenas de la alta nobleza. La obra de la que vamos a hablar, El Jardín de las Delicias, es un tríptico pintado al óleo sobre tabla de 220 x 389 centímetros. Los trípticos convencionales se destinaban a los altares de las iglesias, pero este pintor flamenco fue original y dio al tríptico una función social. Considerada como una de las obras más fascinantes, misteriosas y atrayentes de la historia del arte, el cuadro forma parte de los fondos de exposición permanente del Museo del Prado de Madrid, donde ingresó como depósito del Patrimonio Nacional en 1939. Resulta imposible no disfrutar dejando vagar la mirada por los personajes del cuadro, cada uno más imaginativo y sugerente que el anterior. Su manera de representar estos temas ha sido objeto de toda clase de controversias. Pero, ¿cuál era el propósito de esta obra? ¿Para qué fue destinada? ¿Qué misterios se ocultan detrás de esta pieza? He leído diferentes opiniones, y la más acertada podría ser que se trata de un catálogo de pecados terrenales y castigos diabólicos, una severa advertencia sobre lo efímero de los goces humanos y los peligros de la carne. Bueno, y si os parece, voy a hacer una pequeña descripción. Cerrado el tríptico engaña. Las tapas exteriores están pintadas en grisalla, una técnica que imita el relieve, empleando una gama de grises. La imagen, una esfera flotando en el vacío, representa el tercer día de la creación, cuando la tierra se separa del mar y brota por primera vez la vegetación. Este pasaje del Génesis es la única pista del idílico jardín que se despliega ante los ojos maravillados del espectador al separar las hojas del tríptico. Al abrirlo, nos enfrentamos a una explosión de color y de figuras que contrastan con el carácter monócromo e inanimado de la creación. La hoja izquierda representa literalmente el paraíso terrenal. El bosco escoge el momento en que Adán y Eva reciben la bendición nupcial: creced y multiplicaos. Y a crecer y multiplicarse se dedica sin lugar a dudas la variada multitud que puebla la tabla central del tríptico. El paisaje parece el mismo. La línea del horizonte no se interrumpe de una tabla a otra, pero se trata de una ilusión. Ya no nos encontramos en el auténtico Edén, sino en una trampa de los sentidos, un mundo al revés donde nada está en su sitio. Hombres y mujeres de distintas razas se entregan a la lujuria con aparente inocencia. Frutas desproporcionadamente grandes, cuerpos que emergen de lugares insólitos, estrafalarios monstruos, una escena tremendamente curiosa. Y en la tabla de la derecha, el infierno, donde un monstruo azul con cabeza de pájaro devora a los pecadores. Instrumentos musicales usados como armas de tortura. Lo grotesco, lo delicioso y lo siniestro se mezclan con una creatividad asombrosa. El Bosco, para realizar esta pintura, se basó en descripciones literarias a las que dio forma con el pincel, y a diferencia de sus contemporáneos, lograba pintar al hombre por dentro, más que sus apariencias. Espero que os haya resultado interesante esta gran obra, y si tenéis la oportunidad de verla, seguro que os sorprenderá y pasaréis un buen rato descifrando las diferentes escenas. Un saludo y hasta el próximo programa. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando nos estábamos felicitando el año. Bueno, la verdad es que el tiempo no se detiene pase lo que pase. Y hoy en Friki Canciones nos vamos a ir atrás en el tiempo, ya que cualquier tiempo pasado pudo ser bastante mejor que el que tenemos hoy. Bueno, el que nos toca vivir. Nos remontamos a los años 1988-1992, cuando Susa, una chica rubia, aparecía en nuestras pantallas cantando el Hilari Hilari, oh, oh, oh. Bueno, la verdad es que nos tenía bastante cautivados a todos los chiquillos que en ese momento pues estábamos viendo la tele y estábamos pues en esa época, que es la que más pegó. De hecho, yo no conozco ninguna más, o no me recuerdo ahora alguna otra. Hilarie, oh, oh, oh, este es el show de Susa, que os saluda con amor. Feliz semana y a disfrutar. Es la hora de...

Disfrutaremos de la preciosa orilla del río Najerilla, atravesando puentes y pasarelas, nada menos que 4 en total. Y al otro lado está el Paseo San Julián, presidido en su comienzo por la estatua de Fernando III el Santo. Podremos recorrerlo dando un tranquilo paseo. A su paso, dejaremos a un lado la piscina municipal de verano y llegaremos a las instalaciones deportivas más novedosas, así como a la Plaza de Toros, La Farola. Allí empieza nuestro recorrido por la naturaleza, el bosque pedagógico. Recorrido corto pero muy ameno, acompañado por el río, donde podremos ver fauna y flora de esta localidad, como ardillas, aves de muchas especies, entre ellas también las acuáticas, y alguna que otra trucha también. Realizaremos el recorrido del bosque llegando a enlazar con el Paseo San Julián de nuevo, y allí descenderemos hasta llegar a una zona de recreo llamado Fuente Dulce, que está acondicionada con mesas y fuente, donde podremos parar y disfrutar de un ratito de naturaleza, tomar un almuerzo y jugar en la zona verde. Está justo al lado de la Plaza de Toros, pero por el otro lado, al del comienzo del recorrido del bosque pedagógico. Seguiremos nuestro recorrido bajando por el paseo hasta llegar a la estación de autobuses y a continuación cruzaremos por debajo del puente de piedra, que es el puente de San Juan de Ortega y donde se encuentra la Puerta de la Muralla. Hemos dado un pequeño paseo por la Nájera histórica, pero queda muchísimo más. Veréis que si venís a visitarla, os tendréis que quedar para disfrutar de sus montes, sus restaurantes, sus parques, jardines y sobre todo de sus gentes. Recomendaros que os quedéis a comer y disfrutéis de la gastronomía del lugar y continuáis la visita de otros monumentos de toda mi querida Nájera. Cuidaros mucho, queridos oyentes. Hasta la próxima. Donde quiera que vaya, lo llevo dentro. A mi pueblo, sus gentes y sus recuerdos. Todos los sábados, después del boletín informativo de la una del mediodía, en Cadena Ser Rioja Alta, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras ya consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Curiosidades musicales. La palabra celtas nos invita a pensar en la música que hace esta banda, pero no es del todo así, porque aunque la música celta les haya podido influir, celtas es la marca de cigarrillos que fumaba Nacho Castro, su batería, cuando en 1986 sugirió este nombre para el grupo. Lo de cortos es porque aquel entonces aún había celtas sin filtro. Si en la tierra de los gatos, hostia, limpio está el mogollón. Si en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión. Si en España... Los Chunguitos son un grupo de gitanos extremeños pertenecientes a la familia Salazar. Comenzaron a actuar por mesones y saltaron a la fama en el año 1976. Su música es una mezcla de rumba gitana y canción melódica española. De pequeños eran muy tremendos y se dedicaban, entre otras cosas, a tirar piedras a los trenes. Sus familiares no se cansaban de decirles: ¡qué chunguitos que sois! Esta banda madrileña de rock nace en el año 1992. Las hermanas Amparo y Cristina Llanos lideran el grupo. El nombre de Dover proviene de una marca de ropa para mujeres que se vendía en la tienda que tiene la madre de ambas en Majadahonda, Madrid. A Amparo le gustó Dover porque sonaba bien y era un nombre fácil de recordar.